Las vacunas Clostrisan aseguran la protección contra las enfermedades clostridiales y muerte súbita de su ganado. Vacunando a su rodeo, protege a su familia, a las familias del campo y la economía de nuestro país. Prevenga con Clostrisan, las vacunas más potentes del mercado. Más de 300 millones de dosis de vacunas producidas en los últimos 10 años aseguran la calidad de nuestros productos. Virvac Santa Elena, construyendo el futuro de la salud animal. Atención, dueño alquila apartamento en excelente ubicación, en el centro de la ciudad de Minas, a 2 cuadras de Plaza Libertad. Cuenta con 2 dormitorios con placar, living comedor con estufa a leña, cocina, baño, gran terraza, parrillero muy luminoso. Los interesados se reciben en calle Santiago Vázquez 513, esquina La Valleja, o a través del celular, número de contacto 099-219-421. Informativo necrológico en el completo del mediodía. Necrológicas, servicio de la empresa Antonio Napa e hijo de Ernesto R. Volante Ferreira de Minas. Falleció ayer Felicísima Ramona Arriola de León. Sepelio ya efectuado el día de ayer en Cementerio del Este de la ciudad de Minas. Recordación: se cumplen hoy 3 meses del lamentado fallecimiento del señor José Luis Velázquez. Su esposa Angélica y sus hijos Nahuel y Nadia lo recordamos con mucho cariño. Para el completo del mediodía, estas fueron las noticias necrológicas. Agencia Maidana, el as en juegos de azar. Agencia Maidana, quiniela, tómbola, 5 de oro, Kini, Supermatch. Viernes, día de lotería con sus clásicos colectivos y todas las raspaditas. Con Maidana, siempre gana. Sarandí 524, frente a la terminal. Ya es parte de la grilla HD de Minas Cablevisión. Canal 2 en formato HD. Sintonizalo en canal 1013. Por cualquier información llama al 2200-0220. Canal 2 en HD, en el pack básico digital, totalmente libre. Nuestra televisión, nuestra gente. Disfrútalo. A efectos de darle una mano al conocido por todos Diariero Luis, que sufriera tiempo atrás un incendio en su domicilio con pérdidas totales, se encuentra a la venta un bono colaboración con el costo de tan solo 100 pesos... y el ganador se hará acreedor a un juego de baterías de cocina. La fecha del sorteo es el 30 del corriente mes. Agradecemos su colaboración. No te pierdas estos productos a precios tentadores y en 10 cuotas sin recargo en Coxea, tu cooperativa. TV LED 32 pulgadas Samsung, $299. TV LED Smart 32 pulgadas LG, Wi-Fi incorporado, $369. TV LED 43 pulgadas LG Smart, $599. Microondas Hyundai Digital 25 litros, $139. Promoción válida hasta el 30 de junio. Coxea 25562, venta a todo público. A pedido del público, por tercera vez en escena, vuelven ellos, vuelven los gauchos. No piden permiso para respirar. Viernes 23 de junio, 20:30, Teatro La Valleja de Minas. Humor en serio pone en escena nuevamente, porque vos lo pediste. Los gauchos no piden permiso. Comprá tu entrada anticipada ya, antes que se agoten, en todos los locales Habitat. Auspician 99.1 y Minas Cablevisión. Abrió sus puertas Mercado de Carnes Nuevo Horizonte.

Tres días con triple descuento. Este 23, 24 y 25 de junio, además del IVA y el doble IVA, Castro te descuenta el triple IVA en productos seleccionados como estos. Cerámica para piso y pared, primera calidad, $5.25 el metro cuadrado. ¡Increíble! Porcelanato español para piso, primera calidad, $12.50 el metro cuadrado. ¡Solo Castro! Sábado abierto hasta las 18 horas y domingo de 9 a 18 horas. Ver locales abiertos en castro.com.uy. ¿Cómo haces, Castro? Castro Cerámicas y Equipamientos. 28 locales en todo el país. Hay un Castro cerca de tu casa. A las 12 horas 35 minutos de este mediodía, tiempo cálido para la época, supera los 20 grados la temperatura, la humedad relativa al viento sigue ascendiendo, está en un 97% aproximadamente en esta jornada. Por consiguiente, se avisora que en los próximos días se registrarán precipitaciones. En el momento en que se verifique el cambio del estado del tiempo, veremos lo que dicen más adelante los informes respectivos. El portazo lo dio anoche la secretaria general de la Junta, la señora Susana Balduini, se retiró intempestivamente en momentos en que se discutía la redacción del acta 840 que correspondía a la reunión en comisión general cumplida en la semana anterior. Luego de una intervención del edil Paolo Mazzoni fue que se desató la situación. Modificaciones que propongan o no votarla. Ahora no va a volver a venir a sala, queda sin votarse. Esa es la modificación. O queda votada negativa, quiero decir. Tiene la palabra el señor edil Mauro Álvarez. Muchas gracias, presidente. Bueno, hechas las aclaraciones, considero que bueno, que se le que quede votada entonces con esta modificación propuesta, y es que se elimine el artículo segundo del decreto 3423, donde el artículo segundo donde dice que la misma quedará integrada por 5 miembros, 3 de Partido Nacional, 1 de Frente Amplio y 1 de Partido Colorado, por no haberse manifestado así en la moción votada en el momento en sala. Gracias, señor presidente. Gracias, Edil. Tiene la palabra el señor Edil Carriz. Tiene la palabra el señor Edil Pablo Mazzoni. Esta acta 839, si va a ser votada, se realice votación nominal. Tiene la palabra el señor Edil Escudero. ¿Cuál es el mensaje que se pretende dar? Digo, normalmente las comisiones en esta junta y en este periodo que vamos llevando ya 2 años, las comisiones se integran por 5 miembros y, como es sabido, son 3 del Partido Nacional, uno del Frente Amplio y otro integrante del Partido Colorado. Digo, no sé exactamente si eso quedó claro, pero normalmente es así. Digo, no, creo que no habría por qué modificar Después de ello vino un cuarto intermedio, y ahí es cuando se desata la situación, ¿verdad? En el mismo sentido que el edil Álvarez y el edil Carrese, en el acta se está diciendo algo que no corresponde. Ahora, yo quisiera preguntar si este cuerpo resuelve que el acta sea modificado y que sea vuelto a considerarlo en el cuerpo en la próxima sesión. En la próxima sesión. Eso aparentemente no se puede. ¿Está establecido en algún lugar? Si está establecido en un lugar, bárbaro. Si no está establecido, yo creo que el cuerpo es soberano. Yo quisiera saber si que se me explique. Muchas gracias, presidente. El acta debe reflejar lo que pasó ese día. Si hubo un error, se hace en la aprobación de esa acta, se hace la modificación que se debe hacer. Pero lo que debe reflejar si hay errores, como en este caso y como en otros que han habido, en la aprobación del acta se deja establecida la corrección a esa norma. Pero el acta debe reflejar lo que pasó ese día, no lo que pasa hoy. Exactamente. Tiene la palabra el señor Evin Carres. Muchas gracias, señor presidente. A lo que es correcto, es correcto, ¿no? Se cae de Maduro que los cinco miembros, necesariamente tres, son del Partido Nacional, uno del Frente Amplio, uno del Frente Amplio y uno del Partido Colorado. Históricamente, no ha habido comisión, al menos no conozco, ni a nivel departamental ni nacional, en el que la oposición sumada supere al oficialismo. Pero bueno, no por eso vamos a justificar que sí, efectivamente hay un error, ¿sí? El cual hay que subsanar. Por tanto, entiendo que la forma rápida, sencilla, y que debe ser, es la que plantea el señor edil Mauro Álvarez, a la cual me afilio y voy a acompañar, sabiendo que en la sesión extraordinaria entró en vigencia un nuevo decreto, gracias, el cual es el que actualmente está vigente, pero hay que modificar y hacer las cosas bien con este. Muchas gracias. Pues ahí tiene la palabra el señor Edil Escudero. Gracias, señor presidente. Bueno, en este intervalo, en esta interrupción, los compañeros me hicieron notar que había un error administrativo y entendemos, bueno, que si hay algo que no se ajusta a la realidad, indudablemente que estamos dispuestos a modificarlo y que sea el acta sea una copia fiel de lo que realmente se dijo, se aprobó. Sala. Tiene la palabra la señora Edil. La señora Edil Sotelo. Señor presidente, yo tal vez sea un poco burra, no sé, pero yo creo que memoria tengo. Hasta hace un año atrás votamos hasta cuatro actas juntas. No sé, no entiendo por qué esta no se puede dejar para la próxima sesión. No entiendo, no sé dónde está el artículo que diga que no se puede dejar para votar en la próxima sesión. La verdad no lo entiendo. Hace un año nosotros votamos hasta cinco actas atrasadas. Está bien que no teníamos tanto personal como ahora. Digo, pero acá están poniendo peralol. Nada más. Gracias, señora. Le va a contestar. No, señora, yo no dije que no se podía dejar. Dije que no se podía cambiar lo que estaba en el acta. Ahora, en esta sesión o en la próxima, sí se puede. Si lo votan en la próxima, la modificación que va a ir es la misma que planteó el señor Edil, pero se tiene que votar, se va a tener que votar lo mismo. Eso fue lo que le quise decir. El planteamiento fue de que volviera y se le hiciera la modificación. ¿Ah? No, porque no estaríamos siendo fiel, porque estamos. El acta se debe corregir, la debe corregir el cuerpo, por votación. Por más que el error haya sido nuestro. ¿Me entienden lo que yo digo? Tiene la palabra el señor Edil Álvarez. Gracias, señor presidente. En realidad no era intención realmente de esta bancada levantar polémica por esto, pero sí dejar claro que el artículo segundo de este decreto no refleja lo que se habló en sala. Ahora, hay otra cosa, está bien que puede haber error, errar es humano, pero en realidad hay que marcar este tipo de errores porque si bien, bueno, es un acta que consta solamente de seis carillas, pero evidentemente este tipo de resoluciones, este tipo de decretos, tiene que quedar bien redactados y como corresponde a un órgano tan importante como la Junta Departamental. Me me llama poderosamente la atención que se haya incurrido, y lo voy a decir, en este gravísimo error desde mi punto de vista, en el cual un decreto de la Junta Departamental está no reflejando o está diciendo algo que nunca se trató en ese día. Yo lo que me llama la atención es si en el momento en que se hace un decreto de esta naturaleza, cuáles son la participación que tiene tanto de parte de la señora secretaria, que supongo que es quien firma el decreto junto con él o la presidenta, no sé quién firmó este decreto, pero que realmente este tipo de errores no le hacen bien al sistema democrático y a esta junta departamental. Estas cosas hay que decirlas y hay que plantearlas en el órgano que corresponde, que es la junta departamental. Así que como moción, ya lo dije, pues una moción de orden, que se pase a votar esta acta con la modificación que acabamos de mencionar reiteradas veces en estos últimos minutos. Y la votación que sea nominal. Tiene la palabra, señor director. Entonces hay que votar la moción de orden. Primero. Yo creo que primero se termina la lista de oradores y después se vota la moción de orden. Hasta ahora. Sí, queda solamente el señor Dilma Zúñico. Tiene la palabra, señor Dilma. Voy en el mismo sentido que ha habido casi todos los ediles que han participado. Evidentemente, esta acta se va a votar, veo el espíritu de votar con la modificación de retirar en el acta 839, en el último decreto de la Junta Departamental, sacar el artículo 2, y va a quedar sin el artículo 2 con el artículo 1 y 3. El 3 se pasará a nombrar con el número 2. Pero aquí hay que dejar claramente establecido de que hay importantes responsabilidades en esto que pasó. Porque nosotros venimos, se toma el trabajo, el señor presidente Benedrejo, a venir a la Junta Departamental de La Valleja. Tenemos una sesión extraordinaria donde se recoge en el acta lo que tiene que ser recogido, y aparece en el acta un artículo 2 que nunca se manejó en la sesión extraordinaria, y las actas grabadas así lo dicen. Entonces, aquí yo creo que ya lo reconoció en determinado momento de su conversación la secretaria, reconoce un error de secretaría. Y saludo y con beneplácito que se reconozca un error de secretaría, pero eso evidentemente no puede pasar porque puede crear susceptibilidades, y ya las creó. Es difícil decirlo acá, pero puede crear susceptibilidades, ya las creó, como que parte de la secretaría o la secretaría está haciendo cosas que no corresponden. No tiene por qué contestar si usted no es integrante de... Yo no la estoy aludiendo a la secretaría. ¿Usted está aludiendo a la secretaría? No, pero déjeme terminar. Usted no puede seguir metido en el debate y déjeme terminar. Tiene razón, soy marxista. Ese es su problema, señora secretaria. Por el bien, porque veo que a partir de reconocer errores, además se enojan porque uno reconoce los errores que ellos tuvieron, voy a cortar el uso de la palabra y voy a dejar que mocionen el cuarto intermedio y conversen lo que tengan que conversar. Pero yo siempre sostuve una cosa: los cuartos intermedios son para que los coordinadores de la bancada se junten a ver cómo seguimos esto de aquí para adelante. No los cuartos intermedios que se va todo el mundo para un lado y para el otro y no hay conversación entre los coordinadores de bancada. Por algo existen los coordinadores de bancada y tienen que hacer ese esfuerzo para traer la luz al plenario cuando vuelva. Ahí estaba el momento en que se retiraba entonces la secretaria de la Junta Departamental, Susana Balduini, muy enojada. Se escucha medio en el fondo el portazo que en realidad dio, y se retiró del edificio comunal con esta situación que se planteó con el edil Pablo Mazzoni en la noche de la víspera. En instantes venimos con más información. Agencia Maidana, el as de los juegos de azar, quiniela, tómbola, 5 de oro, Kini, Supermatch y todas las raspaditas.

por el 25 y miro para el costado, ahí frente a la Gran Tienda Montevideo, y vi una billetera tirada y le dije al chofer, Leandro, que se llama, que parara, que vi una billetera. Paró el muchacho y fui, la levanté. Cuando la levanto veo que es una billetera con mucha plata. No vi cuánto era, pero era mucha plata, vi que tenía la cédula y otras cositas más que tenía, y está, tuvimos que seguir el camino nosotros, digamos, para el acto. Y llegamos al acto ya, saco la cédula, le pregunto a mis compañeros de la banda a ver si lo conocen, y Rubén Abreu, justito lo conocía, que es como es cliente de él, del taxi, y me dijo dónde vivía. Y cuando salimos, que terminó el acto, pasamos por allí y le devolví la billetera con todo. Primero le mostré la cédula, diciéndole, usted perdió la cédula y eso. Y me dice, sí, yo perdí la cédula. Y dice, pero usted encontró la cédula nomás. Digo, sí, la verdad que sí, perdió algo más. Le digo, haciéndole tipo una... Dice, sí, perdí la billetera con mucha plata, no sé qué, no sé cuánto. Ay, pero mirá vos, digo. Bueno, entonces cuando el tipo se va para adentro, bueno, esto es tuyo, le saco la campera y se la doy. Cuando le doy la billetera con todo, el tipo me abraza. Claro. Sí, vos la como perdida ya la billetera. ¿Ya había hecho la denuncia, te comentó? Sí, ya había hecho la denuncia, sí. Uh-huh. Sí, sí, ya había hecho la denuncia, sí. Sí, la verdad que sí. Igualmente enseguida quedó llamando él para la primera, no sé al final qué fue lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Y bueno, está... Y así fue como fue la cosa. ¿Qué sentiste después que hiciste eso? ¿Tranquilidad? Mira, yo al primero cuando la agarré, digo, bueno, está, ¿para qué la agarré? Sí, dije, ¿para qué la agarré? Porque era mucha plata, claro. Por lo menos para mí era mucha plata. Estaba muy nerviosa hasta que supe quién era el hombre, el donde vivía y eso. Y está, después que me supe quién era, sí, me quedé más tranquilo, ya, y está. Cuando se la devolví sentí una alegría, la verdad que mucha alegría. Yo perdí tres veces la billetera, a mí las tres veces me la dieron, con bien. Todo, sí. O sea que tenés un ejemplo. Sí, sé lo que se pasa cuando se pierde la billetera, como con todo, aparte no la plata, sino todo lo otro, documentos, los documentos, con todo, sí, la verdad que sí. Y está, la verdad, yo me sentí muy alegre, la verdad que muy alegre. Leonardo, ¿lo volverías a hacer? ¿Cómo no? Sí. Fue lo que me enseñaron, por lo menos. Uh-huh. A mí me enseñó mi madre de chico que lo que no es de uno, no es de uno. Y bueno, y hay que devolverlo. Uh-huh. Y si querés algo, pedirlo. No, nunca sale a hacer cosas que no se debe. Pero a veces cuando uno ve tanto dinero, la situación capaz que te pone un poco en duda. No, pero no es de uno. Uh-huh. No te tiene por qué poner en duda. No es de uno y bueno, hay que devolverlo. Uh-huh. Y que la persona esa por algo lo tiene. Sí, sí. Por algo lo tiene la para pagar cuenta, como me dijo que había salido a pagar cuenta, pues yo le dije cómo va a andar con mucha plata. Y me dice, sí, lo que pasa es que iba a pagar cuenta, sí, pero con esa plata no puede andar. Porque no doblaba la billetera, digo la verdad, no doblaba la billetera la plata que tenía. Sí, sí. Sí, sí, bueno, ni idea tengo del dinero que era, te digo la verdad, porque no sé, sé que era mucha plata, pero la verdad que ni idea tengo. Y sí, la verdad, sí, yo orgulloso, mi madre muy orgullosa, como siempre, la joda, fue la que yo te enseñé, me dice mi madre. Bueno, la verdad que sí, la verdad que fue lo que me enseñó ella, solita, gracias a Dios, me enseñó ella solita eso. ¿Qué te dijeron tus compañeros? Ah, todos me felicitaron, la verdad, sí, todos con felicitaciones, todos muy contentos. Y la verdad uno se llena de alegría con pocas cosas, porque no debería ser así, no debería ser así, porque es algo que no es tuyo. Pero todos dicen que por el momento que estamos, bueno, pero yo entiendo que no se ve mucho, pero no debería ser así. Ojalá que se te sea reconocido en algún momento. Y bueno, si es reconocido, reconocido, y si no es reconocido, bueno, mala suerte. Ahí fue lo que me salió, lo que me va a salir, lo que pensé, y bueno, y salió así, y así va a seguir saliendo, porque fue lo que me enseñaron, gracias a Dios. Felicitaciones, Leonardo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Reconocido en algún momento? Y bueno, si es reconocido, reconocido, y si no es reconocido, bueno, mala suerte. Ahí fue lo que me salió, lo que me va a salir, lo que pensé, y bueno, y salió así, y así va a seguir saliendo, porque fue lo que me enseñaron, gracias a Dios. Felicitaciones, Leonardo. Bueno, muchísimas gracias. Nacido en algún momento. Estamos a un minuto de la hora 13 de este mediodía. Las autoridades de OSE informaron hace minuto que en calle Morosoli, calle 16, Machado Amor, avenida Artigas, planta depuradora de nuestra ciudad, el servicio de abastecimiento de agua potable se está viendo restringido y afectado debido a una rotura de tubería en la red de distribución de la calle Morosoli, calle 16. Personal del organismo se encuentra trabajando en la zona, previéndose la gradual normalización del servicio a partir de las 2 de la tarde aproximadamente. Se recomienda que en caso de registrarse interrupción total del servicio, se mantengan cerrados los grifos internos a efectos de evitar entrada de aire y una vez restablecido el mismo, se proceda a dejar correr por unos instantes el agua a los efectos de eliminar la turbiedad residual que se pueda generar debido a la despresurización del sistema de abastecimiento. De registrarse algún otro inconveniente posterior al restablecimiento del servicio, se solicita requerir asistencia a través del teléfono de atención reclamos del organismo 0800-1871 o en su defecto dirigirse a las propias oficinas locales de OSE en la calle Roosevelt. En instantes, el estado del tiempo. Megal Supergas, por sus únicos teléfonos 20900 y celular 099-557-752, presenta el estado del tiempo. Según Inumet, hoy tenemos tiempo algo nuboso y nuboso. Hubo algunas heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas también lo hubo por la mañana. Los vientos están soplando del noreste a 20 kilómetros. La sensación térmica fue de 1 grado. La máxima prevista para hoy a nivel general es de 18 grados, pero se está verificando una temperatura un tanto más alta este mediodía con humedad relativa ambiente 98%. Para mañana se prevé nuboso, vientos del noreste, sigue del mismo lado con mucha humedad y seguramente el inicio de algunas precipitaciones. Megal Supergas, por sus únicos teléfonos 20900 y 099-557-752, presentó el estado del tiempo. Ya es parte de la grilla HD de Minas Cablevisión. Canal 2 en formato HD. Sintonizalo en canal 1013. Por cualquier información, llama al 2200-0220. Canal 2 en HD, en el pack básico digital, totalmente libre. Nuestra televisión, nuestra gente, disfrútalo. A efectos de darle una mano al conocido por todos diariero Luis, que sufriera tiempo atrás un incendio en su domicilio con pérdidas totales, se encuentra a la venta un bono colaboración con el costo de tan solo 100 pesos, y el ganador se hará acreedor a un juego de baterías de cocina. La fecha del sorteo es el 30 del corriente mes. Agradecemos su colaboración. Atención, dueño alquila apartamento en excelente ubicación, en el centro de la ciudad de Minas, a 2 cuadras de Plaza Libertad. Cuenta con 2 dormitorios con placar, living comedor con estufa a leña, cocina, baño, gran terraza, parrillero muy luminoso. Los interesados se reciben en calle Santiago Vázquez 513, esquina La Valleja, o a través del celular, número de contacto 099-219-421. Un nuevo servicio de CUT Corporación para estar cada vez más cerca. Reserva o compra tu pasaje a través de nuestra página web www.cutcorporacion.com.uy. Reserva o venta de pasajes online. Lo pagás en Red Pagos, con tarjeta OCA o Visa, como en las grandes empresas de transporte del mundo. En Minas, cutcorporacion.com.uy. Viajar mejor es viajar por Corporación. No te pierdas estos productos a precios tentadores y en 10 cuotas sin recargo en Coxea, tu cooperativa. TV LED 32 pulgadas Samsung, $299. TV LED Smart 32 pulgadas LG, Wi-Fi incorporado, $369. TV LED 43 pulgadas LG Smart, $599. Microondas Hyundai Digital 25 litros, $139. Promoción válida hasta el 30 de junio. Coxea 25 562, venta a todo público. A las 13 horas, 3 minutos, 30 segundos, dieron a conocer este mediodía la nómina de sorteados titulares y suplentes a través de la Dirección de Deportes y Juventud de la Intendencia Departamental. El sorteo se hizo ante escribano público para el programa de empleo joven, que ingresarán a cumplir funciones a partir del mes de julio por un lapso de 3 meses. Los titulares son María Santorosola, Magdalena Mendíbil, Carlos Bruno Sánchez, Jessica Leticia Calcerrada, Leonardo de los Santos, Andrea Macarena Peña, Cristian Franco Berrueta, los suplentes, Karen Noelia Gutiérrez, Talia García Pereira, María Eugenia Bengochea, Gustavo Martín Ramírez. Así lo establece el comunicado entregado este mediodía por parte de la Oficina de Deportes y Juventud con la dirección del doctor Mauricio Bahueta. Se dieron a conocer aspectos vinculados con las condiciones en que deberán viajar los menores al exterior en las vacaciones del mes de julio. Se estableció, si el menor viaja con pasaporte extranjero expedido en Uruguay, también deberá presentar el permiso de menor. Es un permiso de viaje otorgado a menores de edad de nacionalidad uruguaya o extranjera, con domicilio o residencia habitual en nuestro país. Este permiso se presenta al momento de viajar al exterior del país con uno de sus progenitores o sin la compañía de ambos. Así se establece en el comunicado dado a conocer por Jefatura este mediodía, donde se amplían aspectos vinculados con esa eventualidad. También Jefatura señaló que a través de las redes sociales, por estas horas, se está difundiendo una serie de informaciones totalmente falsas, por lo tanto se explica a la opinión pública. En la red social Twitter se ha divulgado información falsa atribuida a una orden superior supuestamente impartida a las comisarías, que refiere que las rapiñas que no presenten lesiones graves y no quieran médico para su asistencia, la ingresan al sistema como arrebato. Así no aumenta el índice de rapiñas, ya llegó al límite y no se puede elevar. La red es textual en cuanto a la redacción, dice la información oficial. Dicha afirmación no solo es absolutamente falsa en su contenido, sino que desliza apreciaciones equivocadas sobre un delito inexistente como el arrebato, siendo este una construcción doctrinaria que no está recogida en nuestro Código Penal. Por dicha razón, tampoco aparecen las estadísticas, haciendo que lo afirmado en dicho mensaje, además de falso, sea inocuo a los datos estadísticos que produce el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Otro caso que se está difundiendo por la red social Facebook refiere a una rapiña a un supermercado ocurrida el pasado 17 de junio, donde una de las víctimas, clienta, posteó en su puerta que luego de haber sido amenazada con un arma ese día, en el parte policial que me entregan, tipifican como hurto. Otra afirmación absolutamente falsa, dice, habiéndose consultado el sistema Gestión Seguridad Pública, surge que dicho evento se registró como lo que realmente fue, una rapiña. También se pudo comprobar que en el comentario en cuestión se modificó la novedad original, posteando una imagen recortada de la que tampoco surge lo afirmado en el posteo. En la misma se observa el estado de los objetos sustraídos a las víctimas, dato que no refiere a la tipificación del registro del delito en el sistema. Todas las denuncias son registradas, ingresándolas al sistema de gestión de seguridad pública de la Policía Nacional, un sistema 100% auditable, que permite asentar en tiempo real las denuncias desde cualquier parte del país. Asimismo, cada denuncia recibida es categorizada según corresponda. Una rapiña se ingresa como tal, y lo que se denomina comúnmente como arrebato se le ingresa como hurto especialmente agravado, sin perjuicio de lo que posteriormente determina la justicia, que es la que tipifica fehacientemente el delito. Es un hecho real, apreciado y reconocido por la ciudadanía, la mayor presencia policial en las calles, siendo la principal razón de la disminución de la sensación de inseguridad de los uruguayos. Es irrefutable, dice el comunicado, dato de la realidad, es seguramente la razón por la que los agoreros del desastre y del cuanto peor mejor han iniciado una campaña de mentaciones como las que dan motivo a este comunicado. El Ministerio del Interior desmiente en forma categórica lo afirmado. No hay ninguna directiva que se haya impartido a las comisarías sobre la forma de registro de las denuncias que lleve a modificar la realidad de lo que se denuncie. Asimismo, ratifica que seguirá profundizando los cambios que han permitido el nacimiento de la nueva policía, única responsable de los resultados que empiezan a recogerse en la mejora de la seguridad de todos los uruguayos, concluye el comunicado entregado por el Ministerio del Interior este mediodía. Estamos en las 13 horas 10 minutos de esta jornada húmeda en la ciudad de Minas. Próximas horas, ascenso de temperatura y probablemente precipitaciones entre mañana y pasado. En instantes, más información. Con Maidana siempre gana. Ahora con Terminal de Juegos. Agencia Maidana. Sarandí frente a la terminal. Agencia Maidana presenta el sorteo de 5 de oro. El sorteo de 5 de oro se va a realizar esta noche. Se están recogiendo las apuestas correspondientes en Agencia Maidana y en todos los puestos autorizados. Sorteo de 5 de oro hoy con seguramente 6, 7 millones de pesos. El 5 de oro y un tanto menor el revancha por cuanto tuvo acierto en el sorteo anterior. Agencia Maidana presentó el sorteo de 5 de oro. Agencia Maidana, frente a la terminal. Abrió sus puertas Mercado de Carnes Nuevo Horizonte. Servicio y calidad en carnes desde Solís. Los esperamos en el local de Washington Beltrán 578, entre Rodó y 25 de Mayo, con reparto a domicilio. Pedidos al 444-228-21. Abierto de lunes a domingos al mediodía. Atendido por su dueño. En Minas ya contamos con Imotep, consultorios médicos. El nuevo servicio para toda la población que ya está disponible. Roosevelt 543, esquina Rodó. Consultorios médicos Imotep. Haga una consulta por el 092-01-16-61. Las vacunas Clostrisan aseguran la protección contra las enfermedades clostridiales y muerte súbita de su ganado. Vacunando a su rodeo, protege a su familia, a las familias del campo y la economía de nuestro país. Prevenga con Clostrisan, las vacunas más potentes del mercado. Más de 300 millones de dosis de vacunas producidas en los últimos 10 años aseguran la calidad de nuestros productos. Virvac Santa Elena, construyendo el futuro de la salud animal. Agencia Maidana, el as en juegos de azar. Agencia Maidana, quiniela, tómbola, 5 de oro, Kini, Supermatch, viernes, día de lotería con sus clásicos colectivos y todas las raspaditas. Con Maidana, siempre gana. Sarandí 524, frente a la terminal. A las 13 horas 14 minutos de este mediodía termina la reunión de anoche en la Junta Departamental, donde no hubo mayores novedades a no ser la situación con la secretaria del Deliberativo Comunal, Susana Balduini. El edil Pablo Mazzoni, que fue un poco el disparador de la situación que se registró, habló con el completo del mediodía al término de la reunión. Una reunión que se hizo agitar en un momento determinado, Pablo. Sí, se agitó, pero me parece que no tenía por razón por la que agitarse, porque estábamos manejando argumentos que incluso reconoció la secretaría de que había habido un error, supongo, y estoy completamente avisado de que es un error involuntario. al poner en un acta cosas que no se dijeron en la sesión extraordinaria anterior a esta sesión. Eso creó malestar en la secretaría, que tienen derecho a tener malestar, pero el mismo derecho tengo yo de pedir responsabilidad cuando hay errores. Luego el propio presidente de ejercicio, el señor Carrese, reconoció que el error había sido suyo. A mí me queda entonces un poco la incertidumbre de quién fue el error, pero creo que no era para crear polémica ni atacar a la secretaría, sino que me gusta que lo que se habla en sala sea transcrito en las actas tal como fue, y no con un agregado que puede hacer presumir a cualquier edil de que se había puesto en forma intencional, aunque yo creo, y lo vuelvo a repetir, que fue no intencional, porque hay muchos vicios que se vienen transcurriendo en la Junta durante años, y hay veces que se toman iniciativas porque anteriormente se tomaron de esa misma forma, pero no porque sean las correctas realmente. En la redacción, doctor Mazzoni, se hacía, se colocaba el error, ¿dónde estaba el error? El error estaba en que se iba a la comisión investigadora que va a tratar el tema de los carnes de salud, en la comisión expedido por la comisión de higiene, decía que iba a ser conformado por 5 miembros. Eso fue lo que se dijo en sala y eso es lo que quedó votado. Nunca quedó votado que fueran los miembros repartidos en forma, para mí no proporcional, pero en la forma que decía, que eran 3 ediles del Partido Nacional, 1 del Partido Colorado y 1 del Frente Amplio. Eso no se dijo en la sesión, entonces no podía contar el acta. Por eso se votó el acta esa en forma negativa y se modificó sacando esa parte que reconoció tanto el presidente como la secretaría que había sido un error, y yo vuelvo a repetir, quiero creer, involuntario. La secretaria se retiró de sala. Una funcionaria que se retira de sala enojada, me parece que eso no correspondía, pero no están mis potestades observar una acción de ese tipo. Se dio y se fue ofuscada. ¿Eso se considera en la Junta, no? Veo que no lo consideró el presidente en ejercicio en la Junta, pero yo en realidad no hubo ataque, no quise hacer ataques personales a nadie, porque justamente yo no presumí error. La que reconoció los errores fue la secretaría, y la que reconoció el error fue el presidente de la Junta en ejercicio en ese momento, el compañero Carrese. Quizás se alargó un tanto la discusión en el tema, porque a la final era votar el acta de esa forma y modificar para la próxima tal cual, ¿no? Pero no se estila. Es cierto, sí, pero a veces puede ocurrir que haya indignación en algunos ediles porque se está poniendo en un acta una cosa que no se dijo en sala. Entonces, eso puede dar lugar a que se modifiquen las actas en forma voluntaria o involuntaria y que nos pueda perjudicar en el accionar de los 31 ediles. ¿Ha pedido licencia ahora? He pedido licencia por razones estrictamente personales. Voy a faltar de la ciudad de Mina por 7-8 días y va a concurrir la suplenta Cristina Sagacet. ¿Extraña el fútbol? ¿La liga, digo? Extraño la liga porque era una tarea que me gustaba, pero no se dieron las condiciones para que siguiera. El fútbol no lo extraño porque sigo yendo a verlo, si bien el fin de semana pasado no estuve en Mina y no pude ir, y hoy que se juegan los partidos estábamos aquí en la Junta, pero este fin de semana acompañaré algún partido que me guste, sobre todo tal vez siguiendo un poco al Club Lito, que es con el cual Central posiblemente esté realizando una fusión definitiva en tiempo corto. Eso te iba a preguntar, ¿se sigue hablando de la fusión? Se sigue hablando, Central tuvo 2 o 3 asambleas y está haciendo la consulta necesaria para saber, porque es un tema muy delicado, porque aquí se está hablando no solo de fusión deportiva, sino de la fusión patrimonial de 2 clubes que tienen un elevado patrimonio en inmuebles. Por lo tanto, es una cuestión muy delicada que roza también el Ministerio de Educación y Cultura por los estatutos, el Ministerio de Educación y Cultura por las personerías jurídicas, y no es un tema para tratar en 5 minutos, sino que lleva consultas muy amplias. Bueno, gracias a ti. Declaraciones del doctor Pablo Mazzoni anoche al término de la reunión de la Junta Departamental. El Centro Comercial recordó que hoy se va a llevar a cabo una jornada muy especial junto con el Correo Uruguayo, denominado Ventas por Internet. La jornada de hoy se cumplirá

13:25, últimas informaciones. Se completó la primera fecha del Campeonato Minuano de Primera División en la noche de la víspera, con los partidos que protagonizaron Solís y Lito, ganando Solís por 2-1, con goles obtenidos por Claudio Machado y Tabaré Garibotti. Matías Lacoste para el conjunto litense. La Valleja le ganó por el mismo tanteador 2-1 a Guaraní Sarandí. En partido jugado en cancha La Valleja, los goles de Jonathan Pérez, Manuel Abreu para La Valleja, Fernando Rodríguez para el conjunto fusionado. Las posiciones al término de la primera fecha establece Las Delicias, Barrio Olímpico, La Valleja y Solís con 3 puntos, Estación, Olimpia, Lito, Sportivo Minas, Guaraní, Nacional y Granjeros no tienen puntos. Olimpia tiene 1, debí decir, y Estación también. El resto no tienen. Lito, Sportivo Minas, Guaraní, Sarandí, Nacional y Granjeros sin puntos. Los tricolores debutan en la próxima fecha del Campeonato Minero. No tuvieron fecha libre en la jornada inaugural. Hoy se reanuda la actividad a nivel de la Asociación de Músicos de La Valleja con una asamblea general. Está prevista para las 20:30, primer llamado, 21 horas, segundo llamado, en la Federación ANCAP, para abordar diversos temas, entre ellos memoria, balance anual, informe de la comisión, nueva sede, informe de comisiones y también la situación económica de la institución. Robaron una bicicleta de 18 de julio y Tuchangó. Una mujer dijo que le habían robado en pocos minutos su bicicleta rodado 26 con un canasto azul. Cualquier información se puede dar al teléfono 312-54. Esta tarde, desde las 14, tortas fritas en el centro de barrio número 1, doctor Alberto Reyes Terra. Organiza la comisión de madres de 2 categorías de los niños del Club Filarmónica. Se aguarda una buena receptividad del público. Esta noche en el Teatro La Valleja, como le informáramos, se presentan Amigos Eran los de Antes. Un grupo dirigido por Alfredo Leirós se presentará a las 20:30 en el Coliseo de la calle José Valle Ordóñez en la presente jornada. Dentro de los que están Luis Orpi, también Luis Jaunarena, está Julio Laich y Enrique Peña. Alfredo Leirós comentó que el precio de la entrada son 250 pesos. Hasta aquí la información en el completo del mediodía. Nos reencontramos, Dios mediante, en la próxima jornada. Que pasen bien. Hasta aquí las noticias en el completo del mediodía. Escúchelo todos los días a las 12 en punto.